además publica Cuadernos Hispanoamericanos, un cuento, un señor muy viejo con unas alas enormes. Es importante recordar que en 1977 Estados Unidos reconoce la soberanía de Panamá sobre el canal, el Tratado de Torrijos-Carter. En este año de 1978, Gabriel García Márquez es invitado a Washington para la firma del tratado. En 1984 publica el artículo Cómo se escribe una novela. En 1985 da a conocer su novela El amor en los tiempos de cólera. En 1991 da lugar a la publicación de 12 cuentos peregrinos. Después del viaje que hemos realizado a través de la vida de Gabriel García Márquez, con esta de su trayectoria de escritor, podemos sacar conclusiones acerca del porqué de su fama y renombre. Entre las últimas sorpresas que depara la lectura de 100 años de soledad, una de las más sugerentes es el tratamiento que se confiere a lo mágico y lo maravilloso. Es una característica del escritor Gabriel García Márquez, la utilización de lo mágico, el mundo mágico, pervive en numerosos elementos del folclore popular, sobre todo del mundo rural, que han sido transmitidos y conservados hasta nuestros días. Los embrujos, las hechicerías, los sortilegios forman parte de una cultura popular que hunde sus raíces en el medioevo y es fuertemente combatida con escaso éxito por la ilustración del siglo XVIII y finalmente por el positivismo científico. Miguel Ángel Asturias y el propio Jorge Luis Borges, entre otros, utilizan ese tipo de imágenes. Pero realmente es con García Márquez que hace una nueva definición y obtiene nuevos y vibrantes resultados. Desde las primeras páginas de 100 años de soledad alude a los sabios alquimistas de Macedonia y la alquimia y sus mitos. A través de ella, por ejemplo, Melquíades recobra la juventud. Melquíades es un personaje de la obra de 100 años de soledad y esta fáustica operación tiene mucho de burla. Melquíades aparece con una dentadura postiza que se extrae y muestra a sus sorprendidos espectadores. La magia en ocasiones no es sino un engaño. En este contexto no puede extrañarnos la versión de Nostradamus. Úrsula, figura capital del relato, mujer que manifiesta su vinculación a la realidad ante las pretendidas y fracasadas invenciones de su marido, parece advertir la oposición entre las actividades alquimistas y la verdadera ciencia, que es el soporte del progreso. El matrimonio descubre a Prudencio hasta en su propio cuarto y se ve obligado a tomar la determinación de marcharse del pueblo. Así vemos entonces que 100 años de soledad, a través de la creación de la ciudad de Macondo por Gabriel García Márquez, nos muestra el mundo de toda esa ciudad, el mundo mágico y muchas veces triste. La novela de García Márquez, 100 años de soledad, lo maravilloso que podemos rescatar es su convivencia con lo cotidiano y a través de un lenguaje evocador y preciso hace revivir lo inverosímil y lo convierte en verídico y poético. La posibilidad de hacer compatibles lo cotidiano y lo poético es función de esta obra principal. Ahora escucharemos un poquito una entrevista a Gabriel García Márquez sobre su obra 100 años de soledad. Y entonces me sucedió una cosa que tenía que sucederme tarde o temprano, fue que prescindí de todos los más compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso político. No es que me arrepienta, en ese momento tocaba eso, pero para poder salir de eso tuve que volver a la idea original de que el compromiso del escritor no es solo con su realidad política, sino con toda su realidad. Eso lo aprendí en París.